Agarro de la cintura. Bailamos como si no hay mañana. Qué tonto por enamorarme si ni te conozco. Tu mirada lo decía todo. El baile no fue bastante. Nervioso porque sí me gustaste. La música estaba muy fuerte y no pude escucharte. Vámonos para afuera, hay que darle. No nos conocemos, pero todo eso no me importa. Yo te vi de lejos, no comparabas con las otras. Hay que hacer recuerdos porque la vida es muy corta. La curiosidad nos mata. Vamos al hotel, ya nos pegó las ganas. Te cantaba hasta dañada y querías más. Sacamos los botes, empecé a conectar. Creo que también te anda gustando mi vibra. De las ganas no nos pudimos aguantar. Nos tuvimos que ir para el asiento de atrás. El coche moviendo y nadie manejar. Los vidrios por todo se nublaban. Justo eso sí se nota. Miré mi efecto, te hace loca. Hay que hacer memorias porque la vida es muy corta. Contigo sí se me antoja. Vamos al hotel, ya nos pegó las ganas. Te cantaba hasta dañada y querías más. Sacamos los botes, empezó a conectar. Me sentía como tu Jayco y tú eras mía. Y lo hicimos